Alejandro, ¿qué piensas acerca del abuso de drogas? Pienso que está muy mal porque mucha gente lo hace y mucha gente se está muriendo a causa de eso. Y que en México tenemos mucha facilidad para llegar a las drogas y deberíamos de buscar la manera de acabar con este problema. Gracias.